ni un pas enrere contra l'homofòbia. Acció directa. Bona vesprada. Volíem donar-vos les gràcies per haver vingut a tots i totes. Nosaltres som de part de l'Orgull Crític i vàrem decidir a fer la manifestació aquest dia perquè entenem que cap manifestació se maneja ja de dia per anar a Madrid a manifestar-se. I València, el dia de l'Orgull, té la seva manifestació i la seva reivindicació. I vos dic que el manifest. Orgull combatiu i anticapitalista transmaribiboi. Han passat ja 49 anys des d'aquell 28 de juny de 1969 en el qual putes, xaperes, bolleres, trans, bisexuals i mariques van decidir enfrontar-se en el barri de Nova York, de Greenwich Village, a totes les violències i violacions a les quals venien assistint per part de les forces de seguretat de l'Estat i la societat. Aquesta fita va marcar un abans i un després en la lluita per l'alliberament sexual. Van dir prou a la criminalització, van dir prou a tot allò que en silenci i mata, a tots els discursos d'odi provenients a l'estat de la medicina, de la psiquiatria, la societat, del sistema, que marcar tots en la concepció judeocristiana de la sexualitat, que intentava assenyalar i perseguir tot allò que s'allunya de l'heteronorma, del mandat de Déu en la Terra, creixeu i multipliqueu-vos. La història avança i els discursos d'odi s'emboliquen en paper rosa per a integrar-nos i normalitzar-nos dins d'un sistema que únicament cerca una quota de mercat més en la qual introduir els seus tentacles. Un dia més, un any més, les empreses privades i els partits polítics continuen apropiant-se dels nostres símbols i dels nostres drets amb la finalitat de traure rèdit econòmic o polític. Esmicolant així el sentit d'una jornada de resistència, lluita i subversió en prou de la mercantilització i institucionalització de les nostres identitats. La Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals marca el full de ruta a la resta d'organitzacions estatals perifèriques pactant amb les empreses privades, Gay Friendly, en la recerca d'un dia de guanys econòmics, perquè un orgull dues setmanes abans del 28 de juny, en sèrio, reivindiquem totes aquelles vides, cossos i desitjos exclosos del seu orgull. Les racialitzades, les precàries, les migrants, les putes, xaperes, bolleres, bisexuals, mariques. Totes aquelles vides que el sistema capitalista i heteropatriarcal assenyala i exclou. Totes aquelles vides que decideixen no acceptar la mà normalitzadora de polítiques de matrimonis igualitaris, de compres de bebès, maternitat subrogada en termes de mercat, de cosificació, de cossos i desitjos, d'ús dels nostres drets per a generar el mal anomenat xoc de civilitzacions, llevant la cara a estats com l'apartheid d'Israel i les seues pràctiques genocides amb el poble palestí, de construccions d'empreses gay-friendly que contribueixen a la gentrificació dels nostres barris, com l'hotel que obrirà les seues portes al barri del Carme, venent-nos unes idees alliberadores que, en el seu interior, estan carregades d'odi i perversió. Per aquest motiu, fem una crida a un bloc combatiu i anticapitalista el dia 16 de juny, per exigir cessament de la instrumentalització dels nostres drets. Volem un orgull combatiu, anticapitalista, antiespecista, transfeminista, divers i rebolicat, que trenqui amb la normalització i mercantilització de les nostres identitats. Reprenem el llegat de les nostres germanes de Stonewall i cridem a un orgull propi el 28 de juny on tinguem cabuda totes aquelles realitats perifèriques en la seva plena diversitat i llibertat. No volem una lluita sense diversió, però no volem diversió sense lluita. Gràcies. Ahora, antes de empezar, vamos a dar voz a aquellas realidades que conforman todas nosotras, que muchas veces no son escuchadas. Entonces, quien quiera se puede acercar y hablar y decir lo que quiera. Bueno, a ver, lo único que yo quería decir era completar un poco en el tono del manifiesto, que me ha parecido, la verdad, muy completo. Enhorabuena a la Asamblea que lo ha llevado a cabo, por cierto. Muchas gracias. Y Nada, quería decir, a ver, quería mandar un poco un mensaje de esperanza después de este manifiesto un poco realista, sinceramente. El movimiento LGTBI está siendo absorbido por los factores neoliberales de este Estado y de prácticamente todos los estados occidentales, porque se han dado cuenta de que somos, bueno, una cuota de mercado más que consumimos y que producimos, igual que las familias hetero, y quieren, digamos, encasillarnos en un modelo que ellos consideran medianamente aceptable, que pueden tolerar, como dicen mucho, y no les molestamos y, bueno, encima consumimos, que eso siempre mola, ¿no? Lo de gastarse pasta. Total, que quiero decir aquí que seamos inteligentes. El problema que va a venir en los próximos tiempos no son los conservadores, que ya están acabados, el PP ha muerto. Nuestro nuevo enemigo son Ciudadanos, no me jodas, que tienen muy claro que nos apoyan, entre comillas, que apoyan el movimiento LGTB o lo que ellos consideran que es movimiento LGTB, que son pues las maricas blancas ricas, que siempre han tenido un poder, aunque no nominativamente maricas, pues siempre lo han tenido. A las pobres no interesamos, obviamente, porque somos la sal de la tierra. ¿Qué pasa? Que esto, pues, no está guay, ¿sabes? A mí, pues, personalmente, no me mola un pelo. ¿Qué debemos de hacer? Pues recuperar el orgullo, es lo que yo creo que tenemos que hacer. Si empezamos por esto, pues, yo creo que reivindicar la fecha original del orgullo con las, digamos, las reivindicaciones originales del orgullo es un buen comienzo para cargarnos esa cosa, esa fiesta que está celebrando realmente nuestra asimilación al sistema, básicamente. Y ya está, solo quería decir eso. Hola, buenas amigas, amigues, amigos también. Soy La Calva y vengo a contar un poquito como mi contexto, la movida, como que el año pasado tuve una movida un poco gorda y creo como que es importante revisarlo porque pienso que desde los discursos gubernamentales, estatales, como que se habla mucho de ay, España como el país súper guay, súper liberal, que queremos mucho a la gente maricona y a la gente rara porque es genial y se venden súper guay las patatolas entre nosotras porque volamos mucho. Y como que hablan siempre de los problemas horribles que tienen en los países extranjeros que lo están pasando fatal con la homosexualidad y que es verdad, no digo que no, tenemos un pedazo de privilegio aquí, digamos que todos los días no tenemos un pánico horrible a que nos maten en la calle, o sea, yo tengo esa suerte, soy blanca y tengo un montón de privilegio, pero creo que es importante mirar también el contexto en el que vivimos, en el que quizá también hay un tipo de presión mucho más sutil, mucho más oscura y mucho más turbia, aunque en ciertos momentos como que es directo, ¿no? Bueno, y el año pasado en Granada yo viví allí y como que tuvimos una militancia un poco así más venida arriba, empezamos como a generar cositas bastante importantes tras marigolleros y en un momento determinado fuimos, una colega mía y yo, fuimos a la comisaría porque habían detenido a una persona, le dieron una hostia, se la llevaron, no sé qué, todo muy dramático y en cuanto llegamos, bueno, pues fue palicita, maricones, travelos, bla bla bla bla bla, no sé cuánto, o sea, imaginaos, escena de película surrealista, que nosotros era como, pero Cari, vivís en el CSI, estáis fatal. O sea, no entiendo qué realidad estáis viviendo, ¿no? O sea, bien, pero no me hagas que yo me la coma. Y, bueno, aparte de esto, como que nos han metido en un proceso legal en el que nos cargan atentado contra la autoridad y nos piden tiempo de prisión, no sé cuánto, nos hemos puesto contra denuncia, total. Nos hemos visto inmersas en un proceso de mierda que es un petardazo que flipa. Y por un lado quería como visibilizarlo porque es una de las partes que desde la campaña que estamos montando estamos poniendo mucho hincapié en ello. Y por otro lado, como hacer un poco la observación de que a mí personalmente, como travela, trans, maricona, lo que se me quiera llamar, no me apetece nada desfilar en un desfile en el que estoy al lado de un montonazo de instituciones que me están oprimiendo y que me están pisoteando. O sea, me da igual que venga una persona, me mire la cara y me sonríe y me diga qué bien, estoy aquí protegiendo por tu seguridad, si pasa mañana cuando esté yo sola en la calle me va a dar una paliza y me va a meter un pedazo de atentado y me dice, te meto en el trullo, como... Gracias, de verdad, me siento mucho más segura sin tu porra en la cara. ¡Muchas gracias! Entonces, no sé, como... Creo que las identidades no son algo que debemos vender. Bueno, podemos venderla, pero nos estamos arriesgando a lo que está pasando. Y es que creo que es una, un caldo de cultivo de una guerra, de una revolución social muy potente, demasiado importante como para venderlo y como para regalárselo a un montón de gente que sabemos que nos están entendiendo, que sabemos que si estamos en la mierda es gracias a ello. Oye, no te entiendo. Es como regalárselo, como dárselo a nuestra torturadora. Regalarle algo a la gente que nos está torturando. Estoy grabando una falta de respeto por nosotras y por las que están muriendo y por las que ya han muerto y por las que van a morir. Así que, bueno, pues ya está. Gracias. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeras y compañeros. Yo voy a hablar pues un poquito en referencia a lo que son también parte de mis hermanas y de mi realidad. Voy a referirme a los maricones, voy a referirme a las maricas y voy a referirme a las mariquitas. A nosotros nos han educado desde pequeñas con unos privilegios de hombres y se nos olvida muchas veces que una orientación sexual no nos da únicamente nada más que una diversidad, pero no nos hace ser disidentes sexuales. Y es algo que nos tenemos que acordar, tenemos que deconstruirnos, tenemos que tener esos procesos de reflexión, que el hecho de ser gays, el hecho de ser mariquitas, el hecho de ser maricones, el hecho de ser maricas, no nos salva de tener unos sesgos patriarcales como el resto de hombres. Y simplemente decir eso, que hay que deconstruirse y hay que incentivar la ruptura con el heteropatriarcado desde nuestra posición privilegiada como hombres. Y nada, muchas gracias. Y hasta luego. Buenas, hemos escuchado algunos cánticos del Block Critic del otro día, el 16 de junio, en la manifestación grande convocada por Landa, y los diálogos del inicio de la primera manifestación propia que ha llevado a cabo el Orgull Critic Valencia este año, hace pocos días, el jueves pasado, en Benimaclet. Y bueno, ¿alguna cosilla que añadir? No, o sea, fue súper bien. Bueno, yo decir que pensaba que iba a venir menos gente y luego lo pensaba y decía, joder, qué mierda, ¿no? Que pues eso, ¿no? Te convocan al Pride y vas y estamos ahí todas así un poco asqueadas porque sentimos como que no es nuestro espacio, porque no sé qué, ¿no? Es como estamos ahí un poco agobiadas, que no nos apetece mucho estar ahí. Y el día 28 en Benimaclet, ¿no? Que íbamos por nuestra cuenta en Benimaclet, que vino un montón de gente, muy, muy del barrio, muy, no sé, y que tuviera esa sensación ahí de que había estado muy bien, de que habíamos estado muy a gusto, es como, vale, es que no tengo por qué ir al orgullo y sentirme mal, ¿no? Entonces, no sé, esa diferencia, ¿no? De estar con tu peña a estar en otro espacio que estás ahí todo el rato como peleando, como que hay un montón ahí de violencias, ¿no? Contra un montón de peña que está a tu alrededor, contra ti misma, no sé. Que lo veo muy positivo, lo de Benimaclet, lo de haber hecho una manifestación así por el barrio. Así cortita, en familia y muy potente. Y sobre todo propia, que no tengamos que depender de colectivos oficialistas u oficializantes, con todo lo que ello conlleva, para que se escuche nuestra voz. Uh-huh. Y bueno, antes de pasar al tema de hoy, pues tenemos algunas noticias que queríamos comentar, porque es inevitable no comentarlas, y menos tratándose de este mes de junio, ¿no? Con todas las celebraciones del orgullo, y como luego se ve como pues la realidad dista mucho de esa visión de tolerancia y de igualdad que se intenta difundir desde medios oficiales. Por ejemplo, el caso de una agresión transfoba que ha tenido lugar en Madrid el pasado día 21 a una chavala trans que estaba pasando por Malasaña al grito de maricón vete del barrio por parte de dos individuos, y bueno, toda nuestra máxima condena contra estas situaciones. O como el otro día, el día 25 creo recordar, que hubo una agresión lesbófoba contra dos chavalas lesbianas que se estaban besando en Valencia. Y también pues bueno, Holanda convocó una concentración el lunes siguiente de respuesta, que hubo varias decenas de personas, pero bueno, que son estas cosas que siguen ocurriendo todo el rato. Y luego aquí también tengo otra la encontré en La Voz del Sur. Agreden a un maricón en tacones, entre comillas, y a su amiga la misma noche del orgullo LGTB de la capital andaluza. Y bueno, lo mismo, estaba en la fiesta del Orgullo Crítico del Sur y bueno, le fueron a agredir, ella respondió, le fueron a pegar, la amiga se metió por medio, también recibió un puñetazo y bueno, fueron a poner la denuncia ante la Policía Nacional. Bueno, dice que dentro de lo negativo es que pues como que un grupo de 20 personas se abalanzó sobre el agresor y que el agresor salió a la fuga. De hecho, el agresor denunció a quien le estaba persiguiendo para que no se escapara, para como hacerse la víctima. Y bueno, eso, tenéis la noticia entera en lavozdelsur.es. Bueno, en el caso de las lesbianas agredidas en Patrais, en varias noticias en El País, y lo estoy leyendo ahora lamentablemente en Dos Manzanas, citan que el agresor es un individuo de 50 años de origen argelino. Como cuando son blancos, eso no lo dice normalmente. Afortunadamente, el AMDA no ha hecho estos comentarios racistas sobre la procedencia del agresor, y bueno, creo que medios como estos, ¿no?, que van de progres, no como Dos Manzanas, pues creo que deberían tener un poco de cuidado. No, lo que deberíais de hacer es cerrar vuestro blog. Sí, eso por descontado. El otro día vi la noticia preparando el programa, vi la noticia del Orgullo Crítico de Madrid y era como una especie de lamento, ¿no? De bueno, aunque no le guste a alguien, es como decía, sí, a vosotros, cabrones, el Orgullo Crítico de Madrid ha venido para quedarse. Resignaos y jodeos. O sea, es que es un recurso que también miramos mucho y al final lo pienso y digo, joder, cada vez que vemos una noticia siempre decimos, bueno, pero hay que cogerla con pinzas, vale, pero vamos a citar bien la fuente para que se sepa quién lo hace. Y al final es de, o sea, dejemos ya Dos Manzanas. Ay, por favor. Bueno, en cualquier caso, celebramos que el Orgullo Crítico de Madrid ha ido muy bien con una manifestación de cientos de personas, pues miles diría incluso, llenando pues la Castellana y la Gran Vía, y bueno, que mucho ánimo a la peña de allí, que todavía tendrán que sufrir por delante hasta el día 7, que es la manifestación grande, y hasta el día 8, que es la conclusión del Orgullo Oficial, y bueno, espero que les vaya bien el resto de tiempo. Bueno, ¿cómo se nota que ahora en Tofuria tenemos una persona de esa zona? Porque luego nos dicen que las valencianas tenemos como catalanitis o vasquitis, y aquí en Tofuria hay como una especie de madriditis. Estamos siempre mirando a Madrid, pero bueno, es evidente la conexión. Bueno, de todas formas, en Barcelona también hicieron mani el otro día. Ya, por eso lo digo. Pero no lo, aquí allí no lo llaman Orgullo Crítico, ¿no? Es como un cierto hermanamiento. Ya, sí. Allí es la mani de Convoca, Fronda Llebra, Menga y de Cataluña, que bueno, fue el otro día y parece que también una asistencia bastante nutrida de peña. Pues bueno, os dejamos con... Pero evidentemente un saludo a los bloques maricas que he visto por ahí, las fotos que... Sí, exactamente. Os dejamos con Kika Lorace, Chica, vuelco en tu Madrid, para ir abriendo... Luego la comentaremos, sí. Para ir abriendo este programa sobre turistificación y gentrificación color rosa. Loca pensando que se acerca ya el orgullo, con su sol y su alegría, con sus fiestas y sus chulos. 10.000 lesbianas, 100.000 chaperos, 1.000.000 de teros y hasta un cura de Toledo. Cuelgan banderas, llegan turistas, Grindr se llena de masajistas. Los hoteles llenos, los euros flotan, se acaba el paro, todos se colocan. Las lesbianas bailan, los maricas cantan, la alegría siempre, la mejor pancarta. LGTBI, JKLM, seas como seas, Madrid a ti te quiere. No nos dieron olimpiadas, pero a pesar de todo, en carrera de tacones somos medalla de oro. La maleta preparada, poca ropa y documentos, pero popper y condones se chaparon regimientos. Si tú vienes desde Murcia o desde el mismo Berlín, en el Alsa o la Lufthansa, chica, voy con tu Madrid. Si tú vienes desde Murcia o desde el mismo Berlín, en el Alsa o la Lufthansa, chica, voy con tu Madrid. Chica, voy con tu Madrid. From Valencia, from Arkansas. Chica, welcome to Madrid. Hace un cruising en Barajas. Chica, welcome to Madrid. From Valencia, from Arkansas. Chica, welcome to Madrid. Chica, welcome to Madrid. Cuelgan banderas, llegan turistas. Grindr se llena de masajistas. Miras a travesti, ay cómo lo goza. Ya huele a popper, ya vienen las osas. Venga bolleras, que ya nos toca. Con la batucada a volverse loca. Acaba la fiesta, no te quedes sola. Todas a la sauna, haciendo la cola. No nos dieron olimpiadas, pero a pesar de todo, en carrera de tacones somos medalla de oro. La maleta preparada, poca ropa y documentos, pero popper y condones se chaparon regimientos. Si tú vienes de Sevilla o del mismo Tel Aviv, with peineta, with corrin, chica, welcome to Madrid. Si tú vienes de Sevilla o desde el mismo París, with peineta, with corrin, chica, welcome to Madrid. Chica, welcome to Madrid. I will survive. Chica, welcome to Madrid. It's raining men. Chica, welcome to Madrid. Over the rainbow. Chica, welcome to Madrid. Chica, welcome to Madrid. Cuelgan banderas, llegan turistas. Grindr se llena de masajistas. Acaba la fiesta, no te quedes sola. Todas a la sauna, haciendo la cola. Chichica, welcome to Madrid. Claro que sí, welcome to Madrid. Madrid te quiere, sobre todo si tienes pasta. Y vamos, dices, si vienes desde Tel Aviv, o sea, es como... bueno, está claro, Madrid te quiere si no eres una persona palestina que se va a sentir de todo menos segura en el orgullo. Bueno, si vienes desde Tel Aviv también te puede pasar lo que le pasó a Neta el viernes, que se encontró con una concentración delante del lugar en el que iba a dar su mierda de concierto. Ah, que luego me dijeron que se desmintió porque no tocaba para el Pride, pero venía aquí a... Sí, no, no lo organizaba Mado, Madrid Orgullo, pero lo desmintió Mado. Pero bueno, tenía toda la pinta desde el principio. Seguro que han hecho alguna ahí movida de esas turbias que les gusta hacer. Y al final lo ha hecho una entidad externa, que no me acuerdo del nombre ahora. Y la verdad es que luego estábamos hablando... Porque claro, aquí mi amiga y yo fuimos a ver a esta persona en concierto. Aquí no, a Neta. Estábamos ahí y yo decía, estábamos comentando que claro, la canción es que es como tan real que hasta no pasa nada. Por ejemplo, me gusta cuando dice hay 10.000 lesbianas, no sé cuántos chaperos, 1.000.000 de heteros, y es la realidad del orgullo. El orgullo se ha convertido en una fiesta para los heterosexuales, ¿no? De hecho, en la manifestación hay más gente en los bordes mirando que en la propia manifestación, diría yo. En el desfile. En el desfile, exacto. Y bueno, todo eso, como que en esta canción también dice que los euros flotan y todo eso, ¿no? Pues es como el gran mito de la gente LGTB con pasta, y bueno, que de eso vamos a hablar ahora un poco, ¿no? También. Bueno. Sí, vale, vale. Entramos en el tema. Hoy queríamos hablar de gaytrificación o de gentrificación rosa, y de cómo supuestamente o no, pues eso lo iremos debatiendo. Supongo que esto también da para más de un programa. Pero vamos, dar las primeras pinceladas sobre un tema que últimamente pues nos está dando mucho que pensar, que es como el movimiento LGTBI. Bueno, nosotros que decimos LGTBIQA y tal, pero en realidad para el capitalismo pon LGTB, bueno, ahora ponen lo de I. Bueno, el vale. Símbolo más. Ah, vale, el símbolo más. Como esta comunidad pues puede contribuir a la gentrificación, ¿no? Puede ser un elemento gentrificador, y cómo puede aumentar pues el tema de la turistificación y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, antes de hablar de la gaytrificación, pues vamos a hablar un poco de la gentrificación así a nivel estándar, y de cómo funciona esto en los barrios. También decir que, pues eso, Radio Malva es una radio que está muy situada políticamente en un barrio en el que ha vivido este proceso desde el principio. Y bueno, he de decir que cuando me hablaban de los barrios, ¿no?, que están sufriendo la gentrificación, o cuando ibas a un barrio que ya estaba gentrificado y veías el cambio, pues como que te chocaba mucho, pero que también ha sido interesante vivirlo desde el principio, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el barrio del Cabañal. Bueno, ¿me ayudas un poco, Piro? Básicamente la gentrificación consiste pues en eso, ¿no? En cómo barrios que precisamente al principio se han degradado, que eso también hemos hablado muchas veces, no se degradan solo, sino las instituciones degradan un barrio de una manera bastante obvia. Y luego cómo empieza a cambiar el barrio introduciéndose pues temas de inmobiliaria. Al principio son muy baratos los... se me ha apagado el ordenador donde tenía todo apuntado. Empiezan a entrar las inmobiliarias, otro tipo de comercios, empieza a venir otro tipo de vecindario, ¿no? Y cómo todo esto acaba por subiendo los alquileres, el nivel de vida pues sube, los comercios de cosas básicas también empiezan a cerrar y empiezan a haber otras como un poco más de poder adquisitivo alto. Y entonces empieza un desplazamiento de vecinos, ¿no? Que curiosamente, ¿qué tipo de cuerpos son desplazados, ¿no? Pues personas que tienen menos recursos, personas que no pueden pagar la subida del alquiler, aumentan los desalojos, bueno, todo esto, ¿no? Para hacer de ese barrio que toda la gente consideraba feo, peligroso, horrible, de tugurios. Entonces la gente de alrededor empieza a valorarlo como, por ejemplo, yo eso lo oímos mucho aquí en el Cabañal, ¿no? De ahora se puede pasear por el Cabañal. Y yo siempre digo, bueno, antes también podías, Cari, pero es como que ahora todo está muy bonito. Ahora hay terrazas, ahora pues han arreglado el asfalto y todo va mirando al paseo marítimo. Y lo que hay es un montón de Airbnb en esos pisos donde antes pues vivían vecinas, ¿no? De toda la vida. Sí. Piro va a leer un... Bueno, habíamos invitado a Entre Barris, que es un colectivo coordinadora que está operando ahora en Valencia y que está pues intentando luchar contra la turistificación y contra la gentrificación. Bueno, tenemos aquí los 5 puntos que... Bueno, hay una definición de Entre Barris también, ¿no? Entre barrios somos una xarxa de col·lectius i associacions veïnals de diversos barris que s'oposa fonamentalment a la turistificació que viu la ciutat de València. En aquest context, reivindiquem el dret a la ciutat dels veïns i veïnes, així com demanem accions que asseguren l'accés a l'habitatge i la permanència en la mateixa. Leo el resto. Proposem els següents 5 punts de mínim per a començar a revertir l'encariment de l'habitatge i fer de València una ciutat habitable. 1. Regulació restrictiva dels establiments turístics per barris i en perspectiva de ciutat amb la finalitat de permetre la permanència del veïnat en la zona. En alguns barris de la ciutat s'ha de prendre mesures concretes, com declarar les zones turísticament saturades per evitar l'expulsió del veïnat o la implantació de ràtios per regular els apartaments turístics en la zona. 2. Parc d'habitatge públic. Proposem la creació d'un règim de lloguer o a preus assequibles sempre per baix del preu de mercat per ajudar a les persones amb menys recursos econòmics. Per aquest parc d'habitatge públic s'haurien d'aprofitar les vivendes públiques en mans de l'Ajuntament de València, així com aquelles en mans d'entitats financeres que hagin sigut rescatades en diners públics. 3. Establiment del preu del lloguer. Considerem fonamental introduir mecanismes de fixació de límits públics als lloguers, d'acord amb els metres quadrats de la vivenda i els ingressos del veïnat, mitjançant formes de participació comunitària i decisió col·lectiva. Alhora, aquestes mesures deuen preveure i atendre a formes de control dels pagaments en negre de lloguers. 4. Ni desnonaments ni desallotjaments. L'administració ha de posar en marxa tots els mecanismes possibles per impedir que continuï quedant gent sense casa i cases buides en mans de grans propietaris que esperen el millor moment per especular. Al mateix temps, exigim la despenalització de l'ocupació i demanem l'aturada dels desallotjaments. 5. Cooperatives d'habitatge. Defensem la figura de la propietat comunitària per tal de donar resposta a les necessitats actuals de les persones i posar al centre de la vida. s'han d'impulsar polítiques que busquen la gestió col·lectiva dels habitatges actuals que contemplen altres models de tinences com poden ser els models cooperatius. Vamos, que así ahora mismo se me ocurre que aunque se pone mucho la mirada contra el turista, ¿no? De Tourist Go Home y todo esto, se me ocurre que el turista es usuario de todo esto y es forma parte del engranaje, está claro, pero también lo realmente culpable es el descontrol que hay con el tema de los pisos de Airbnb, la creación de comercios que realmente atienden las necesidades ya no del barrio donde están, sino de la gente que va a ir a pasar 4 días en ese barrio, y por eso la gente de autóctona de ese barrio pues se encuentra que no tiene tiendas, o sea, que todo es como muy caro, que todo es pues eso, como que ahora vas al Carmen en Ciutat Vella y te cobran pues 5 pavos por un tercio si no sabes bien a dónde ir. Bueno, entre barrios hace bien en señalar la complicidad de las instituciones públicas españolas en este en este asunto, salvo en el caso de Palma de Mallorca, por motivos de pura vida, porque se han visto forzados a, dada las movilizaciones de la gente, no hay ninguna medida legal aprobada por instituciones españolas en este punto. Es como, venga, hay gentrificad. Incluso apoyan el caso, apoyan la gentrificación, como es el caso de Valencia o otras ciudades, como es el caso de muchas situaciones de gentrificación, como diremos a continuación. Y luego también guay lo de descriminalizar. ¡Ay, qué susto, marico! Que no estamos en fallas ya, ¿eh? Ni en fogueres. Han tirado un petardo. ¡Ay! El petardo más. Ah, sí. Que luego también guay lo de descriminalizar la ocupación, ¿no? Porque también el otro día también escuchaba mientras estaba comprando que había que darle una vivienda a los que estaban en lo que llaman la zona cero del Cabañal, y la mayoría de esas viviendas son municipales, ¿no? Entonces la movida es de, pues si ya tienen una vivienda, o sea, ¿por qué vas a tirar de alguien de una casa para darle una vivienda? ¿No? Entonces, de lo que pasa es que no la gente no lo dice claramente, dice, yo no quiero ni gitanos ni rumanos en mi barrio, porque eso es lo que estás diciendo, porque realmente es como, ¿por qué no regularizas o haces que sea una manera viable el que estén ahí? Porque no los quieres aquí. Y les vas a dar una vivienda donde en Orriols, donde Refiel, ¿no? El Cabañal que se quede para la especulación inmobiliaria vía turismo o vía otras cosas de hipsters similares. Sí, porque lo multicultural está muy bien hasta cierto punto, porque Ruzafa también era antes, por ejemplo, un barrio pues muy multicultural, salvando lo que es lo problemático que puede ser esa palabra, pero bueno, que veías ahí mucha diversidad. Y ahora lo es, pero de otra manera, ¿no? Es como... Es multicultural de un nivel un poco más alto. En fin. Todo esto lo que conlleva la gentrificación, que bueno, es un tema que ya hemos hablado alguna vez. Me están diciendo que me enrollo. Ah, vale, no. Sí, me enrollo. Bueno, estaba diciéndole a Jordi de parar para poner una canción de Garage Records que bueno, resume un poco la gentrificación. Lo han hecho diversos artistas de la escena así alternativa de Madrid, y eso, pues, disfrutadla. Así va. Es Emi Rap, solo Mateo, Urco a la guitarra y yo soy Artes. Y dice así: echo de menos al barrio en el barrio. Ya no es lo mismo sin eso que todos huelen y traigo. Es la memoria silenciosa de la gente de siempre. Es lo mejor, se mienten, algo se pierde y se siente. Se muere el alma de las calles y las plazas, los comercios, los mayores y las razas. ¿Y dónde está la esencia y la identidad que nos distingue? Transformada en un capitalismo urbano de declive. Se pierden las costumbres y nos roban la memoria. La gente, los lugares, sus historias. Nunca volverán a esos rincones los comercios, ni la esencia original, pues imagínate los precios. Sueño con volver de donde vengo, de la gente del barrio sin un rancio abolengo, de la historia y la nostalgia, de todo lo que éramos, nuestro lugar en el mundo y al que tanto recordamos. ¿Dónde están mis raíces que ya no las reconozco? ¿Dónde pasé días felices ahora siento que estorbo. El consumismo ha suplantado al ocio y lo que era el corazón del barrio ahora es un frío negocio. ¿Y dónde está mi espacio? Si donde jugué a la pelota ahora es calle de paso. Turistas, cadenas, terrazas, no. Encuentros, vecinas, más plazas. Y mi día a día y mi presente, conquistando territorios junto a mujeres valientes. Al acoso callejero hacerle frente. Que camine por la calle no te justifica, no te da derecho a darme tu opinión de esa forma tan gratuita. Sobre mi cuerpo, ¿quién te preguntó? Recorro mi ciudad, pero no, no soy parte del dominio público. La identidad de mi barrio no me la vas a quitar, ya que la juventud tiene ganas de luchar. Poder mantener, sentir, oír y escuchar la esencia de lugares de Madrid que no la quieren ya cambiar. En un pasado ya existía, antes de que tú nacieras y trajeras tu alegría. La cebada, la plaza de 2 de mayo, sol de pito, plazas y niñas jugando. Da igual de donde sean, nosotros te acogemos por un bar sin fronteras, donde no aportar dinero para disfrutar y pasarlo bien. Caminando por las calles de Madrid con mis bien, donde nacen los recuerdos, siempre hay esperanza, porque hacerlo moderno, si lo bohemio nos encanta. Queremos cultura y nos adora el movimiento, que es la palabra y en todo lo que yo cuento. Así va y dice que soy de aquí, que me he criado por aquí, amo esta ciudad y sus maneras de vivir. Que lo tengan claro, que hoy nos toca decidir, sin tus ciudadanas, ciudadanos, ¿qué sería de ti Madrid? Que soy de aquí, que me he criado por aquí, amo esta ciudad y sus maneras de vivir. Que lo tengan claro, que hoy nos toca decidir, sin tus ciudadanas, ciudadanos, ¿qué sería de ti Madrid? Ay, las calles, oh, oh, voy a pesar el pito, yeah, yeah. Madrid es un barrio, oh, oh, aunque da muchas cosas por vivir y por contarlo. Ay, vida en las calles, oh, oh, voy a pesar el pito, yeah, yeah. Madrid es un barrio, oh, oh, aunque da muchas cosas por vivir y por contarlo. Hola, me llamo Pedro Serrano y soy miembro de Chueca por la Diversidad. Y apoyo, como apoyamos muchos, la instalación de terrazas en el barrio, como por ejemplo la de Vázquez de Mita. Hola, soy Quique Sarasola y soy un miembro de Chueca por la Diversidad. Estoy encantado con todas las normas que está sacando el Ayuntamiento para regular los espacios públicos. Recuperar las plazas poniendo terrazas es lo mejor que podemos hacer para Madrid. Evita botellón, están más limpias las terrazas y tenemos sitios buenos, bonitos para sentarnos. Yo estoy totalmente a favor, me parece que es fantástico y podemos seguir el ejemplo de la Plaza Santana, que fue la mejor recuperación de una plaza conflictiva a la maravilla que es ahora. Así que yo estoy muy contento de cómo se ve el barrio. Gracias. Que en poco tiempo se ha convertido en un espacio para los jóvenes y en el objetivo de las principales firmas que venden sofisticación. Hemos reformado y vendido más de 200 pisos y más de 100 establecimientos comerciales, gracias a los cuales estamos consiguiendo poco a poco, con mimo y dedicación, que este sea el barrio ideal que todos hemos soñado. Pero aún queda mucho trabajo por hacer. Si el buen gusto es tan importante para ti como el aire que respiras. Si buscas el ideal de belleza en todo lo que te rodea. Si necesitas cambiar de vida, visítanos. Tenemos la casa y el negocio que estás buscando. Y no lo olviden. En el barrio de Chueca, su vida no estará hueca. Bueno, seguimos en Tofuria, en el 104.9 de la frecuencia modulada. O si nos estás escuchando por radiomalva.org. Seguimos con el en podcast, seguimos con el programa contra la gaytrificación o gentrificación rosa, y acabamos de escuchar un par de audios. Uno es del colectivo vecinal Fantasmal Choca por la Diversidad, en el que hablan dos de los principales empresarios de con intereses empresariales dentro de Choca, Pedro Serrano y Quique Sarasola, dentro de todo el complejo de empresas gays que ha favorecido la gentrificación de Chueca y de parte de Tribunal en Madrid. Y lo último era un audio de la película Chocatown, ¿no? En la que hacen, entre broma, entre en serio, pues hace, la película va de una empresa que quiere convertir Chueca en un barrio, bueno, aún más gay de lo que es ya, ir echando a la gente, aunque sea pues asesinando a viejas inquilinas, para meter ahí a población gay. La película es de coña y es de humor, pero bueno, hay una parte ahí que es bastante verídica. Bueno, a veces la realidad supera la ficción, yo ahí lo dejo. Bueno. Ah, bueno, para informarse de todo esto, en las librerías podéis robar el libro de Adiós Chueca, se llama Adiós Chueca, de Shanghai Lili, y vamos, habla de todo esto, o bueno, alguien nos lo puede dejar también, que habla de todo esto, de cómo nace Chueca y todos los trejimanejes estos de los empresarios gays, y de cómo empieza todo. Los que han hablado antes son protagonistas de este libro, sin duda. Ya, por eso, es que como ha dicho, soy Quique Sarasola, a mí eso me suena claro del libro. Bueno, pues Chueca desde luego es el ejemplo paradigmático del Estado español, pero hay más ejemplos anteriores. De hecho, el término gentrificación se acuña en 1962. Lo acuña una socióloga, creo, inglesa, creo que de Londres, o sea, o por lo menos hablando de procesos que tenían lugar en Londres. O sea, que esto ya viene viniendo ya desde hace muchísimo tiempo. Aunque el término haya pasado a los movimientos sociales en la última década, pues esto, que es un proceso que lleva bastante ocurriendo. Significa burguesamiento, literalmente. Gentry es la parte progre, digamos, de la burguesía inglesa. Y bueno, en el caso de Estados Unidos, quizás son los casos más heavy que han pasado, el de la isla de Manhattan. Entonces se encuentra el Greenwich Village, que es donde empezó la revuelta de Stonewall, en ese momento era un barrio gay, o el caso de la calle Castro en San Francisco, que desplazó una zona gay del antiguo Tenderloin, que era más, digamos, más pobre, más macarrilla, digamos, lo desplazó hacia la calle Castro, donde ya eran gays de gran poder adquisitivo o medio, en el que la gente ya pues empezaba a tener una dinámica ya de barrio rico y muchísima gente pues dejó de parar por ahí. Esto ocurrió, empezó a ser ya bastante más visible en los años 70 y 80 sobre todo, y en los años 90 a finales, copiando pues este modelo de Estados Unidos, pues ha empezado a ocurrir lo mismo en algunos barrios en Londres, en Berlín, en París, en algunas ciudades más. El caso que mejor conocemos evidentemente es el de Chueca, que es este barrio que está en Madrid, está en el distrito centro, a la parte norte del distrito centro. Y en su día fue un barrio, como se suele decir, ¿no?, la narrativa degradado, con yonkis, con delincuencia. Pues bueno, era un barrio Trabajo sexual. Era un barrio, pues bueno, no creo que fuera muy diferente a lo que era el Cabañal hace 10, 15 años. Y bueno, la gente vivía ahí y sí que había una campaña mediática diciendo que era un barrio peligroso y tal, pero bueno, que yo conozco colegas que iban por ahí en los años 80 y que nunca les atracaron ni les pasó nada, ni les amenazaron con jeringuillas, que es lo que decía la prensa de la época. En esa época empezaron a abrirse varios bares de ambiente, puesto que era un barrio con alquileres muy bajos, y empezaron a aparecer bares, pues bares gays principalmente, y al poco tiempo alguna librería, alguna cafetería, hasta que ya la cosa pues al final de los 90 empezó a empezar a ser lo que es ahora, ¿no? Un barrio gay de cierto, supuestamente cierto poder adquisitivo. Claro, lo que a mí a veces se me pierde es cómo se elige ese barrio, ¿no? Entonces, entiendo que empiezan a salir ese tipo de comercios, pero por ejemplo, cuando se dice que los hipsters son un elemento gentrificador, no sé quién va antes, si ellos a vivir a esos barrios y montar ese tipo de negocios, o esos negocios hacen como una llamada a ese tipo de público, por ejemplo. Esa es la pregunta que también se me hace muchas veces. Bueno, yo creo que los hipsters no son una comunidad oprimida que necesita buscar sus lugares para poder vivir. Ya, eso también. Ay, así, perdón, que no es comparable. No, me refiero a nivel de cómo se gentrifica el barrio. O sea, en el caso de los hipsters yo creo que gentrifican diferente. Es como aparece una cierta moda promovida en buena parte por empresas y poderes públicos incluso, pero sobre todo empresas, y entonces empiezan a ir allí. En el caso de la comunidad disidente sexual y de género no es así. Es como forma de sobrevivir. Y aparte, pues tratándose muchas veces, ¿no?, según estadísticas, de peña que es más precaria, y esto es un mito que queremos derribar también con este programa, en general, en cifras, en estadísticas, por lo menos de Estados Unidos, no creo que sean diferentes a las de aquí, la gente disidente sexual y de género que hace, que alquila o que vive, digamos, de forma pues legal en pisos y tal, es más precaria que la gente heterosexual. Entonces han ido buscando barrios que eran precarios para poder pagar los alquileres y en los que tuvieran cierta red, como el Chueca de los años 80, en la que poder sentirse un poco más seguras que en otros barrios, pues yo qué sé. Que no sé, ponte a hacer un matrimonio gay en los años 80, alquilar en el barrio Salamanca, por ejemplo. Claro, te asesinan. Por eso cuando la gente lo asimila, ¿no? ¿Cómo se dice? Lo compara, perdón, con el gueto, ¿no? De, ay, pues si se quieren hacer un gueto, no sé qué, es de, pues eso mismo, ¿no? Si la gente que dice eso normalmente suele ser heterosexual, ¿no? Básicamente porque es hablar ahí desde un privilegio bastante bastante fuerte. O sea, yo no tengo yo no quiero ir a vivir a un barrio como Chueca o Gay Sample. O sea, me da igual, ¿no? Pero entiendo que hay otras realidades que a lo mejor ahí se sientan más seguras, ¿no? Si te dedicas al trabajo sexual o las personas trans o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y lo que ha dicho Piros, pues también leyendo sobre gaytrificación decían, nos olvidamos de que también los gays cuando o la comunidad LGTB cuando están buscando vivienda no se fijan tanto en los precios, sino que hay un factor ahí que es donde van a estar más seguras también, ¿no? Entonces creo que el capitalismo usa ese mito, porque siempre se ha dicho de, sobre todo hablando de los gays, hombres, ¿vale? Varones, cis, blancos, con pasta y sin hijos, ¿no? O sea, con pasta y sin tener, ¿cómo se dice? Gastos familiares, ¿no? Que no tienen, no mantienen a nadie, ¿no? Entonces eran como un filón. Y entonces se ha usado este mito para seguir con la rueda, ¿no? Del capitalismo rosa, cuando realmente se ha demostrado que, o sea, siempre se ha dicho y es real que las personas LGTB luego son las que tienen más dificultades a la hora de encontrar empleo, de estabilizar su vida, ¿no? Hay una estadística, por ejemplo, que da Cassiani, que es un teórico que ha hablado de temas de gentrificación, de gayntrificación, que cuenta que, pues dice lo siguiente: a pesar del mito sobre la riqueza de los gays, las minorías sexuales en general suelen ser más pobres. El 11,9% de los hogares de los Estados Unidos formados por parejas del mismo sexo son pobres, comparado con el 5,7% de los hogares formados por parejas del sexo distinto. Los ingresos medios de los hogares integrados por parejas del mismo sexo son $15,000 inferiores a los que tienen las parejas heterosexuales con niños. Así que desmontemos un poco este mito y sobre todo dejemos de culpabilizar a la comunidad LGTBQI más, etcétera, de ser una parte de la burguesía, incluso a veces parece, cuando es todo lo contrario, que hay gente gay y burguesa, pues evidentemente, y también son nuestro enemigo, pero, o sea, no es el caso, vamos, ni de media. Los malos siguen siendo los heterosexuales en este caso, lo siento mucho. Bueno, y luego ¿cómo decirlo? Se me ha ido, perdón. Bueno, pues siguiendo con la narrativa que estaba diciendo antes, pues bueno, la gente eligió el barrio de Chueca porque era un barrio, como he dicho, degradado con alquileres bajos. A finales de los 90 llegaron varios entramados empresariales, digamos, de algunos de los cuales pues eran propietarios o pertenecedores, los tipos que hemos escuchado antes, y empezaron a aliados con parte de, bueno, incluso con el Ayuntamiento del Partido Popular y con parte del empresariado heterosexual, incluso vinculado al Partido Popular, pues empezaron a levantar lo que ha sido después pues el Chueca mediático y oficial del que se habla ahora. Fue un proceso pues tampoco medianamente paulatino, pero tampoco tan lento, en el que de repente empezó a revalorizarse el barrio más o menos hacia final de los 90. Coincide con el inicio de la manifestación del orgullo como un desfile. ¿Casualidad? Pues yo no lo creo. Y a la altura de 2004, 2005, pues ya era un barrio plenamente gentrificado, al igual que Tribunal, que tardó un pelín más incluso, el barrio de al lado, con bares bastante caros, afianzado como zona de fiesta, y entonces los empresarios empezaron a seguir todavía dándole una vuelta de tuerca más todavía la gentrificación, empezaron a restringir que hubiera lateros en las calles, empezaron a poner vallas en el barrio durante las fiestas del orgullo y crearon esa plataforma vecinal fantasma, como he comentado antes, Choca por la Diversidad, que mediante sus contactos en el gobierno municipal, que en ese momento pertenecía al PP, recuerdo, lograban que se les concedieran licencias para poner terrazas en lugares en los que no estaba permitido, se concedían licencias hasta altas horas de la madrugada sin pagar lo requerido por esa licencia, se pudo construir el Hotel Oscar, que está en la plaza actualmente llamada de Pedro Cerolo, se construyó más tarde el Mercado de San Antón, que está al lado de la Plaza de Chueca, muy estratégicamente, con todos los servicios gay friendly que podéis imaginar al respecto. Y bueno, poco a poco siguen en esta línea. De hecho, el otro día, como quizás os habéis enterado, pues se ocupó un edificio en Chueca, en la calle Barbieri. Pues era el día 24 de junio, domingo, cuando se hizo público. Y bueno, el resultado creo que habla por sí mismo, ¿no? De cómo es Chueca y cómo es el barrio ahora mismo a nivel legal, ¿no? Bueno, leemos el comunicado del desalojo y ya comentamos. El CSO, Centro Social Ocupado Transfeminista La Pluma, que el domingo desplegaba pancartas reivindicativas por un orgullo transfeminista y anticapitalista, fue desalojado ayer, ilegal y violentamente. A las 8 de la mañana del lunes 25 de junio, 15 matones han forzado la puerta del edificio con una pala excavadora para entrar en el CSO La Pluma al grito de «Maricones de mierda, os vamos a matar a palos». Han entrado al edificio amenazando con cizallas, barras de metal y puntales a modo de arma, agrediendo a las personas que estaban dentro con esas herramientas e hiriendo a tres de ellas. Uno de los matones dirigía la operación dando órdenes a sus sicarios. Al llegar, la policía no afectó ninguna detención de los desocupas, a pesar de haber sido identificado por los agredides. Empresas como Desocupa, contratadas por la propiedad, se dedican a realizar desahucios extrajudiciales. Desalojan violentamente mediante amenazas, coacción, intimidaciones y agresiones. No es la primera vez que tenemos a estos nazis, que vemos a estos nazis actuar y lamentablemente estas prácticas son cada vez más frecuentes. Pero lo ocurrido esta mañana es una de las actuaciones más violentas que los matones desocupas han hecho hasta la fecha. Esto supone un cambio en su modus operandi, el cual se vio reforzado por la inactividad policial durante los hechos de esta mañana, además de que los juzgados absuelven sistemáticamente las innumerables denuncias presentadas. La empresa propietaria de este edificio, situado en la calle Barberi número 5 en el barrio de Chueca, es ZZ Inmobiliaria Próxima. Esta empresa pertenece a la familia Fernández Luengo, que se lucra, entre otras actividades, con el negocio del ladrillo. La familia es propietaria de la corporación de empresas Almacorp, Alma Beauty Corporation, en la que se incluyen las cadenas de peluquería Marco Adani o Rizos, entre otras muchas relacionadas con el mundo de la estética, peluquería, manicura, barberías. Propietarios también de otras empresas como Mi Casa Inn, Genfaz 2003, la Sociedad Limitada o Residencia Universitaria Arti, dedicadas a la explotación y gestión de residencias de estudiantes, así como Arama Spot en el ámbito de la gestión de gimnasios. Ese tipo de negocios son los que alimentan el puchero de la gentrificación, la especulación inmobiliaria y la turistificación que nos expulsa de nuestros barrios y ciudades. Un centro social como La Pluma sería una amenaza para este modelo neoliberal de ciudad y, en estas fechas, una amenaza clara al modelo de orgullo LGTBIQ+, mercantilizado y centrado en el ocio y en el consumo que tenemos en Madrid. Desde La Pluma buscamos espacios de encuentro para nuestra comunidad. En un barrio donde el espacio público se ha vendido a bares y terrazas, queremos espacios para hacer política desde nuestras disidencias corporales, sexuales y de género, lugares para gozarnos, disfrutarnos y resistir frente a ese sistema que pretende silenciarnos con violencia. Nuestras plumas serán visibles, orgullosas y combativas, nunca normativas. Nos vemos en las calles, La Pluma vive. Pues eso, welcome to Madrid. Madrid te quiere, si no ocupas, evidentemente. Bueno. Un abrazo muy fuerte para la peña de La Pluma. Nos hemos quedado con las ganas de verlo. Yo cuando vi la foto fue como ¡ah! Tenemos excusa para ir a Madrid. Y bueno, seguramente entrarán en otro espacio, ¿no? Eso esperamos. Pues bueno, es bastante curioso, ¿no? Y luego el tema de Desocupa, o sea... Sí, sí, es que es bastante curioso, ¿no? Que esta peña que luego tiene, pues esta peña no lo pone en el comunicado, pero a ver, yo puedo asegurar que tienen cadenas de peluquería Marco Aldani, está mínimo en la calle Hortaleza, si no recuerdo mal, que es una de las que pasa por Chueca. O sea, que esta peña luego se pondrá la bandera del orgullo estos días, le tendrá puestas en locales, pero no les parece mal entrar a contratar una empresa vinculada al mundo de la extrema derecha que entra en un edificio del grito de maricones de mierda, os vamos a matar a palos, ¿no? Es como súper sí, estupendo, sí. Es como el tema ese de la liberación sexual es una excusa simplemente para sacar pasta, no es para otra cosa, no lo creéis. Y luego gente que comenta en Somos Chueca, que es donde hemos visto la noticia, o sea, sin comentarios, vamos. O sea, ese es el nivel. Es para hacer un trigger warning de un metro de largo. Bueno, lo que iba a decir antes, que se me olvida, es como que aquí se atraviesa un eje de opresión, ¿no? Que no es solo el tema de la orientación sexual o la identidad de género, ¿no? Que es el tema de la clase. Porque a mí también, cuando se habla de los gays con pasta, ¿no? Por ejemplo, pienso en y el Sarasola este, por ejemplo, diciendo que ahora por fin Chueca tiene terrazas donde se puede sentar. Es que me ha hecho mucha gracia esa frase. No, ¿cómo se va a sentar en un banco ella, que es demasiado pija para eso? Y el banco no se sienta la prole. Luego hay festivales como el Circuit, ¿no? Que es un festival de, bueno, pues eso, música house de para gays, porque no sé. Está, o sea, su publicidad está muy enfocada muy a lo gay y bueno, a lo que estamos acostumbradas, ¿no? De gays blancos ciclados. Y siempre dicen que, pues eso, que por media cada asistente al circuit se gasta miles de euros, ¿no? Y yo pienso, bueno, o sea, como que usan esto, ¿sabes? Para, como que eso representa al colectivo gay, ¿no? Y eso hace, pues, aumentar la sensación esa del gay con pasta. Claro, es que ser gay no te hace o no les hace tener una clase determinada, ya de por sí. Pero sí que si todo se... Vamos, que todo va encaminado a hacer como a la rueda del consumo. Y luego, por ejemplo, pues es un tema patriarcal muy fuerte, ¿no? Porque luego lo que hemos leído sobre las lesbianas, por ejemplo, que entran en barrios que... O sea, las primeras personas que entran en los barrios que van a ser barrios gay-friendly o algo así son las lesbianas, pero, por ejemplo, son menos visibles, ellas, o sea, está... Bueno, es que esto también a lo mejor es hablando muy a lo general, pero como que ellas sí que... van a los locales y a los servicios que ya hay en el barrio, hacen más barrio y son los gays hombres los que tienden más a empezar negocios, ¿no? Y empezar negocios a lo suyo, que es como para ellos, ¿no? Bueno, de hecho, muchos locales no se permiten la entrada a mujeres. Bueno, para dar un descansito ponemos... Sí, porque estamos ya aquí, no sé si estamos... Ya, madre mía. Os dejamos Antiplayax, Amarinador, Tsunami y Modalena de Venganza. Disfrutadlas. Me voy feliz a Marinador, nadie me quita mis vacaciones en Castellón. Yo con mi chica que es un amor, me voy feliz a Marinador. Biodiversidad, gasto pasajera, discurso izquierdista, atado al sistema, efectivos pasando, repartiendo, instalado, cambio social, financia al Estado. No, no, no, bueno, esta no, no, no, no, no, no, porque creo la electoral. Thank you. ahora. Perdón. Bueno, pues ahí estaba Marina 2 Tsunami. Un día llegará. Y luego Venganza, que yo he de decir, esa canción, porque sois muy punkis y pero luego tiene esa canción de Muerta al Reggaetón, Muerta a la Cumbia. Es como, bueno, vamos a... creo que tenéis bastante información de por qué puede sonar un poco problemática esa frase. Y luego en el concierto vamos y dicen, ay, pues que... No sé si dijeron maricones o que os den por culo o algo así, que es como, bueno, más de lo mismo. Pero en fin, ahí estaba, esa canción de Venganza. Vale, una cosa que estábamos hablando aquí mi amiga y yo es que estaba sonando un poco a como que a justificar en plan not all gays. La movida es que es cierto que hay un mito y hay unas ganas de que ese mito se reproduzca y se convierta en realidad, que es el tema de los gays adinerados con pasta. Digo gays porque realmente ellos no se fijan en la comunidad LGTB. Y en otras disidencias de género y sexuales, sino lo gay, como entendido como gay, blanco, cis, con pasta. Y no queríamos justificar o ser como abogados del diablo, en plan de, por supuesto, que esos que dicen representar a la comunidad gay pues, son un elemento gentrificador en muchos barrios, como ya hemos visto, como ya hemos citado, pero tiene una cosa... Tiene más que ver no solo con el hecho de ser gay, sino con el hecho de ser tío, cis, de clase media y blanco. Porque esos tiene que ver con el rollo de ser un... a ver, que no me lié. Claro, un hombre blanco, encima reivindican lo gay, pero llevando una vida totalmente heteronormativizada, ¿vale? O sea, llevan vida hetero sin pluma, sin... Son ese tipo de gays que no se les nota, ¿no? Que caen bien a los demás heteros y a la sociedad. Totalmente normalizados, vaya. Y ellos son los que suelen emprender, son los que suelen empezar negocios, más que, por ejemplo, las lesbianas, porque los hombres siempre están mucho más seguros de sí mismos, se arriesgan más, y toda esta serie de actitudes y tirar para adelante que le ha dado un sistema que le favorece, ¿no? Un sistema patriarcal, vaya, ¿no? Por eso son... Bueno, pues eso, que no queríamos justificar como diciendo no, en verdad los gays no tienen pasta y no gentrificamos, o sea, sí, pero tiene más que ver con otras cosas y con dinámicas capitalistas que, pues eso, que no nos representan a todos, ¿no? No sé, ¿me he explicado bien? Yo creo que sí. Que bueno, lo estábamos hablando ahí detrás. Claro, no, es que cuando lo hablamos así fuera de micros o cuando estamos preparando el programa, pues se nos plantean dudas que, bueno. Bueno, siguiendo con la cronología gentrificadora del Estado español, a la vez que se estaba erigiendo Chueca como barrio oficial, empezaron a florecer también los ambientes más alternativos de disidentes sexuales y de género en el barrio de Lavapiés, que es un barrio bastante conocido, también por todo ese rollo que le han querido poner institucionalmente de multicultural y toda esa movida. Es un barrio con mucha población migrante y con mucha población pobre, o lo era por lo menos. Y desde finales de los 90 sufre un plan de rehabilitación, que es una forma de gentrificación institucional promovida por el ayuntamiento y por la delegación de gobierno en ocasiones a la vez. Había ya bares de ambiente en Lavapiés antes de esto, pero la verdad es que con el cambio de milenio empezaron a proliferar de forma bastante grande. Y como ha comentado antes Jordi, pues sí que la punta de lanza sí que fueron algunas, pues muchas lesbianas, ¿no?, que empezaron a ir al barrio, pero que sí que iban a los bares que ya existían. Luego con el tiempo empezaron a abrir bares de ambiente, discotecas bastante clásicas del ambiente boyero y también LGTB en general, hasta que hemos llegado al año 2015, que para mí yo creo que marca un antes y un después, en el que ahora Madrid entra en el gobierno municipal y pasan dos cosas que tienen bastante que ver con este tema en Lavapiés. La línea gentrificadora que había llevado el PP sigue igual, pero con el aumento de que en 2015, a mes y poco de las elecciones municipales y de la llegada de Ahora Madrid al gobierno, se realiza un orgullo multicultural en Lavapiés promovido por la Asociación Liberal de Lavapiés, que madre mía, qué nombre, y una asociación de mercantil de no sé qué movida, que lo llaman el orgullo multicultural de Lavapiés, y es una dinámica que han ido siguiendo estos años, ¿no? Hacer como una celebración institucional gay friendly en Lavapiés. La persona que ofició esta, o sea, la que presentó todo esto, es el concejal de Distrito Centro, Jorge García Castaño, que es el mismo que ha llevado a cabo otro de los proyectos que han sido decisivos para Lavapiés en esta materia, que es la creación, los permisos, que también ha sido responsabilidad de la comunidad autónoma, para construir un hotel de varias estrellas, no recuerdo de cuántas, en el solar que fue desalojado hace años, que era propiedad de la Comunidad de Madrid, de la calle Valencia, que está en plena plaza de Lavapiés. Y esto va a generar, pues bueno, un proceso de gentrificación bastante más heavy en Lavapiés del que ya de por sí está dando, ¿no? Con un hotel de lujo o de semilujo en plena plaza, con unos terrenos vendidos por parte de la institución a empresas privadas para su explotación, que es el caso que se está hablando. Y esta gente misma, pues bueno, luego es la que se pone el pin, ¿no?, de gay friendly, LGTB friendly, y luego la misma que hace estas cosas. El sábado hubo una manifestación, concentración o algo así en Lavapiés en contra de este hotel, que está ya a punto de abrir, la construcción ya prácticamente ha finalizado, y bueno, y me hizo bastante, pues no sé, me llamó la atención, digamos, ¿no?, que una de las los argumentos, hay varios grupos feministas en la lucha contra la gentrificación en Lavapiés, uno de los argumentos en contra de la construcción del hotel es que van a aumentar las agresiones machistas en Lavapiés, cosa que es bastante, pues, cierta, ¿no?, teniendo en cuenta el nivel de guiris borrachos que suele campar por los barrios gentrificados y que hacen lo que les da la gana. No, que me sorprende que sea, o sea, que es totalmente creíble, vamos, pero que me sorprende que sea un tipo de argumento contra el hotel. Me parece llamativo. Bueno, pero es cierto, es llamativo. Sí, sí, cierto. No digo que sea cierto para nada. Bueno, pues bueno, el caso de Lavapiés es uno de esos casos de, digamos, de lo citan en una noticia que hemos estado mirando, ¿no?, de gentrificación como de rebote, ¿no?, de, o sea, de qué, gentrificación de rebote, ¿no? Es como el barrio principal de La Choca, pero montamos la escena alternativa, también con posibilidades de ser elemento de gentrificación, en otro barrio, que en este caso ha sido Lavapiés. Y bueno, es un caso bastante singular el de Madrid, también es una ciudad gigante, es la capital del estado, pero bueno, son casos que podemos ver en el futuro en otras ciudades. De hecho, en otras ciudades del mundo, que digamos que igual tienen más una historia mayor en estos temas de gentrificación, pues tenemos el caso que en parte ocurre en cierta medida en algunos puntos de Madrid, pero que parece que está ocurriendo bastante en Londres, en Nueva York, en otros lugares, que es que la propia gentrificación empieza, o gentrificación empieza a lanzar fuera del barrio a los propios gays, lesbianas, bis, trans, etcétera, porque como hemos dicho antes, es un sector precarizado pese a todo en nivel general, y al final terminan sin poder pagar los alquileres, tanto los de sus casas como los de los locales, ¿no? En un artículo que hemos visto, pues contaban el caso de un local que lleva abierto desde 2002 y el año pasado tuvo que cerrar las puertas porque ya no podían pagar el alquiler y porque el barrio se había convertido en una cosa totalmente diferente. El propietario del local evidentemente entendía que habían sido parte, ¿no?, de toda esa gentrificación y de la propia expulsión que había tenido, pero que también es una cuestión que, sin querer llegar, ¿no?, al gay tears o algo parecido, que sí que la gentrificación también daña a la gente disidente sexual y de género. Sino como que en ese artículo dice que se le daba mucho que pensar si no estaban recogiendo lo que habían sembrado. Tal cual. Bueno, en el caso de Barcelona siempre ha tenido unas dinámicas bastante curiosas y singulares, pero bueno, está el caso del Eixample, ¿no?, que fue como, yo te lo definiría, lo leí en una ocasión así, en una revista, como Chueca, pero a lo bestia, ¿no? Como de repente todo, plaf, aparece ahí puesto, de repente se coge este barrio y se dice, venga, a este. Chueca sí que tuvo un proceso más paulatino, como hemos contado antes, sí que había algunas asociaciones LGTB por ahí, sí que había, pues, esos bares de mala muerte, digamos, entre comillas. Pero el Eixample fue como, venga, plaf, de repente plantamos aquí la arena, las saunas, el Hotel Axel, que hablaremos de él posteriormente, y ya finalmente para acabar, pues ya vinieron las librerías, vino algún colectivo, ¿no? Pero fue como plan, como el empresariado, como supe a lo comercial ahí, plaf, de repente. En Barcelona tuvieron otras dinámicas propias también dentro de la propia comunidad, digamos, y por ejemplo lo que comentamos en otro programa, que no les dejaron hacer su participar en el desfile de en la manifestación del Front de Llebramengay, tuvieron que montar en 2001, incluso la gente se puso delante de la Plaza San Jaume para evitar que las carrozas entraran, con hostias incluidas, y finalmente el empresariado, que estuvo muchos años fuera de la celebración del orgullo, en 2010, creo que fue el primer año, empezaron a hacer el orgullo propio, y uno de algunos de los años incluso pisando la manifestación convocada por el FAC, ¿no? El orgullo ahí en Plaza de España, todo comercial, todo con desfile y tal, para atraer a la peña, para la fiesta, etcétera. Y bueno, ya para finalizar este apartado, pues vamos a fijar en el ejemplo de Valencia, que es un caso todavía embrionario, pero todo lo que hemos comentado pues puede ocurrir. Bueno, es un poco quiero y no puedo, todavía. Yo diría. ¿No? Bueno. ¿Tú, Jordi, qué opinas? ¿Crees que han tenido un papel en la gentrificación de barrios como Ruzafa o el Carmen? Bueno, en el Carmen no creo tampoco mucho. Los locales de ambiente que había y que hay. Ya, es que eso, bueno, no sé, lo pienso mucho, ¿no? Porque realmente Valencia, los locales gays mainstream están muy repartidos, ¿no? Porque, por ejemplo, el Benial, ¿vale? Que era una discoteca gay que siempre ha sido referente en Valencia, cerró por la propia gentrificación del barrio. Y la otra, Deseo 54, está en Zaidía, ¿sabes? Que siempre ha sido un barrio... Pues antes del Cabaña, pues era un barrio muy ocupa, muy gentrificador, no, muy obrero, no sé, muy de la periferia. Los Zaidía no es un barrio especialmente clase media, ni mucho menos. La calle en la que se encuentra, el 54, sigue siendo una calle ahí de mala muerte. Sí, digamos. O sea, a mí de hecho me sorprende. Y no ha ayudado eso a que. Y de hecho allí, pues también estaba. Bueno, ahora ha abierto el nuevo Dakota, estaba el... No sé, habían como también discotecas gay friendly, pero eso nunca no hizo revitalizar el barrio, ¿no? En cambio, revitalizar el barrio en el sentido del que estamos hablando ahora. En cambio, en Ruzafa, que también habían otros locales gay friendly, sí que pasó. Y todas las personas gays, así que pensaban en un tipo de vida gay homonormativa, pensaba en vivir en Ruzafa, ¿no? Porque un montón de parejas gays viven en Ruzafa. Entonces, a lo mejor es como lo que tú has dicho, ¿no? Al principio fueron allí, lo que pasa es que ahora vivir allí es bastante caro. Entonces, bueno, diría que el empresariado gay en Valencia es como intenta imitar un poco lo que hace Barcelona, pero no le termina de salir porque no tienen medios, porque no tienen tanto dinero, porque no tienen tanto público. Es que, y supongo que ahora el público al que está llamando es el que no se queda aquí. Por eso todo el tema de la turistificación, el Airbnb, incluso los hoteles por horas... y todo esto. Y bueno, y por eso no sé si saldrá lo del Hotel Axe. Yo espero que no, pero bueno. no va dedicado ni mucho menos ni siquiera a los gays de aquí, de Valencia. O sea, es que están mirando a dinero, a capital extranjero. Bueno, el nuevo filón ahora que tienen muchas empresas gay friendly o gays o como quieran llamarse es la turistificación. Y además, pues en Valencia están encontrando un terreno abonado, ¿no? Gracias a que las instituciones están apostando por ese modelo económico tan cuestionable y con tanto impacto mediático y social como hemos podido ver en otras ocasiones y como hemos ido viendo, ¿no? También en el programa, la turistificación ahora en barrios como el Carmen pues es lo que digamos que ha generado que, para quien no lo sepa, Casabella, que está en la calle Reuters con la Plaza del Carmen, ha sido comprado por la cadena de hoteles de origen catalán Axel, que tiene varios hoteles más en varios lugares del Estado español y que creo que ahora van a abrir uno por primera vez fuera, creo que era en Berlín o algo así. Y se definen como hetero-friendly. Es verdad, qué magis. O sea, es una cadena de hoteles gays que en la página, según entras, pone que son hetero-friendly. Porque están a favor de que hayan dos chicas, dos chicos o un chico y una chica. Bueno, van a abrir el segundo hotel en Berlín. Tienen uno en el año 2009. En 2003 abrieron su primero en Barcelona, en el Geixample, como he comentado antes. Y ahora tienen otro más en Barcelona. Y en Madrid, en agosto, abrieron... También tienen otro en Ibiza y otro en Maspalomas, en Gran Canaria. Y en agosto de 2017 abrieron el primer hotel en la calle Atocha, en el número en el que se encontraba el Palacio Social Ocupado Autogestionado Malaya, que fue una copa bastante importante en su día, en el 2008 en Madrid, y bueno, esta gente ahora está difamando el edificio en el que otrora se encontró ese precioso centro social. Ahora mismo han anunciado hace pocos meses que quieren abrir este nuevo hotel en Valencia. Quién sabe si lo harán. En cualquier caso, las obras han comenzado ya. Han hablado de un hotel con 72 habitaciones, servicio de bienestar, un pub. Bueno, es una cadena. Aquí tenemos algunas cifras que hemos encontrado en la prensa o en su propia página. Y bueno, es una cadena de hoteles que, para que os hagáis la idea, en 2007 facturó un total de 24 millones de euros, un 49,1% más que el año anterior, y prevé alcanzar en 2018 los 34 millones en ingresos, lo que supondría un 40% más que en 2017. Valencia ahora es una de las ciudades en las que esta peña se ha fijado para vampir un hotel, y bueno, esto pues puede tener ciertas consecuencias, ¿no?, en toda la ciudad en general, y aunque el público vaya al que vaya dirigido sea foráneo, más que de aquí, pues también puede tener un impacto en la comunidad LGTB de Valencia. Claro, cuando estábamos hablando de lo LGTB como gentrificador, estaba pensando, claro, como la pregunta que he hecho antes, ¿qué es lo que va antes, no? Entonces, claro, por ejemplo, en un barrio como Ruzafa, que ya había algún local gay, y antes que era mucho más barato vivir ahí, es cuando van, por lo que hemos dicho, ¿no? Porque hay locales que se acercan un poco a ellos o que se sienten más representados, también por seguridad, porque ven que puede ir más gente gay. Van allí y eso hace que empresarios vayan y monten más cosas gays ahí, o más cosas gay friendly. Eso hace que suba los precios y todo eso. Entonces los gays que estaban allí, pues o se quedan o se van, pero ya se... ya se convierte en un barrio como más de élite, ¿no? Entonces, ¿es elemento gentrificador? Sí, como en parte, ¿no? Pero lo que hablábamos antes, ¿no? Como que luego también, si no sube su nivel, ¿no? Si no puede mantener el ritmo, tendrá que irse. Lo hablaba porque estaba pensando en Ruzafa. En cambio, por eso he dicho que no sé si saldrá lo del Hotel Axe, porque es precisamente eso. No hay una llamada a vivir al Carmen, porque en el Carmen hay no sé cuántos montón de primero de casas vacías, y luego lo que está alquilándose a peña de fuera. Entonces, bueno. Vale, pues ponemos una música. En breve nos vamos, ¿no? Nos dejamos con Totenwald, Gentrificación X, un grupo alemán de hardcore. Disfrutadlo. Bueno, seguimos en Tofuria, ya vamos acabando. Simplemente para ir acabando el programa, pues, frente a la gentrificación, pues, ¿qué resistencias poner al respecto? ¿Hay algún artículo por ahí que hemos visto, pero que está en inglés? Aunque, bueno, ya alguna traducción ya hay por publicar. Y bueno, sé que nos cuentan, ¿no?, de gente que se ha organizado en algunos barrios, en Estados Unidos sobre todo, ¿no?, que han hecho piquetes en algunos lugares para, pues, para evitar que la gente acudiera a algunas cafeterías, a algunos locales. Hay algunas asociaciones que se han movilizado ya para luchar por el tema de precios y de gente inquilina que le están echando de los lugares, en San Francisco, por ejemplo. Y bueno, también lo hemos comentado alguna vez en Tofuria, pero en el año 2005, pues el Hotel Axel de Barcelona, durante una manifestación en contra del capitalismo rosa, fue atacado, ¿no? Bueno, esto ocurrió, hubo toda una campaña de a favor de la absolución de las personas detenidas en esa ocasión, pero bueno, que esta gente también a veces los planes no les salen bien de todo, ¿no? Y sí que se encuentran con resistencia, como en este caso, en una coyuntura muy concreta de la Barcelona del año 2005, mientras se realizaba el Corruption, pero que bueno, que esta situación ocurrió. Y bueno, para ir acabando, tú tenías algo que decir, ¿verdad, Jordi? Ay, sí, bueno, que no quería darle difusión porque a veces me raya el que demos difusión a cosas que no nos gustan, pero bueno, he visto que gente compartía el vídeo. Hablo del vídeo de... no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy, pero bueno, quería soltar la pedrada antes de irnos justo y ya está. El vídeo de Alan King, o sea, yo no he podido, o sea, no, ni lo he acabado de ver. He visto que ha hecho un vídeo de respuesta a toda su polémica del vídeo este. Hablo del vídeo de cómo ser el perfecto pasivo. Y bueno, quien lo haya visto, quien no, pues bueno, que ya sabe de lo que estoy hablando. Vamos, boicot total a este personaje. Y es que me da mucha... iba a soltar todo un comunicado, pero creo que no es necesario. Bueno, fuera de misoginia ya del entorno LGTB, en serio, basta ya. Y bueno, terminamos el programa ya. Y que nuestras vidas sexuales no son siempre una película porno. Pues bueno, acabamos el programa ya. Espero que os haya gustado la chapa que os hemos metido sobre gentrificación. Seguiremos pensando este tema individual y colectivamente, esperamos. Y os dejamos con... aportaciones a radiomalva.tofuria@bastardicomosuna.net. Por favor, escribidnos. Exacto. Y bueno, os dejamos con La lengua de trapo, Salta la luna. Y ale, hasta dentro de 2 semanas o lo que sea. Chao.